invitarte que con tu mismo corazón y en unidad, en un mismo sentir, cantemos esto al Señor y le demos la gloria por medio de este canto. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Oh. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, mi amado Salvador, eres el adoración al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, lo honor y honra, poderío y majestad. Señor, recibe nuestra oración, que es desde el fondo del corazón de tus hijos, Señor. Recibe alabanza, gloria y honra al Señor, recibe. Recibe todo aplauso de tus hijos en este día, Señor. Levantamos tu nombre y te confesamos como nuestro Señor.